Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva edición de Cultura el día del viernes 23 de mayo. Agradecemos su fiel sintonía y también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el apoyo que nos brinda a esta su emisora, Alba Ciudad. En el control técnico, los oficios están bajo las manos y los ojos del señor Luis Yerloyo. En la producción, redacción y ejecución de este noticiero está el señor Orlando Aguilar. Les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al día. Presidente Maduro aprueba ley habilitante de arrendamiento de locales comerciales. Canciller venezolano presentará ante UNASUR primera denuncia formal contra el gobierno de los Estados Unidos. Cultura. Revolución bolivariana consolida políticas para reconocer la diversidad cultural. Sinfónica Juvenil, Teresa Carreño de gira por 6 ciudades europeas. Impartirá en taller gratuito de radioteatros periodísticos. Regionales. Este domingo aragüeños recibirán 1.004. Gobierno Nacional inauguró Centro de Ensayo de Sistema de Orquesta Simón Bolívar de Apure. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Harold Palacios, el ex integrante de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó la noche de este jueves la ley habilitante para la regulación del sistema de arrendamiento inmobiliario para uso comercial, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial este viernes 23 de mayo. Desde el Estado Apure, el jefe de Estado venezolano aseguró que el instrumento jurídico tiene el propósito de proteger a las y los comerciantes que sufren la explotación a expensas de altos cánones de alquiler, por lo que calificó de justa y equilibrada. Tengo aquí en mi mano una ley habilitante que voy a proceder luego de haber sido debatida, trabajada. ¿Ustedes recuerdan cuando yo en noviembre tomé la decisión de acabar con la especulación en el cobro de arriendos de los comercios, sobre todo en los principales centros comerciales del país, que era algo espantoso? Y creé un decreto transitorio y llamé a una consulta, se ha hecho la consulta con comerciantes pequeños, medianos, grandes, con dueños de centros comerciales, con todo el mundo. Y luego de la consulta yo tengo aquí el resultado, una ley habilitante. Se trata de la ley habilitante, decreto con rango, valor y fuerza para la regulación del sistema de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, para favorecer a todos los trabajadores y sectores que hacen vida en el comercio en el país. Por su parte, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó que luego de una consulta nacional entre arrendatarios y propietarios, se planteó que el Estado intervendrá en el arrendamiento solo cuando exista conflicto o de acuerdo entre las partes. Venezuela presentará ante los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, una denuncia formal en contra de la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Dicha denuncia se realizará en la segunda reunión que sostendrán los cancilleres latinoamericanos en las Islas Galápagos este viernes. El canciller venezolano Elías Jagua señaló que entregará un comunicado en el que Venezuela solicitará una reunión con los jefes de Estado que integran la UNASUR para denunciar el proceso de intento de derrocamiento violento que ha vivido Venezuela durante los últimos 4 meses y la injerencia del gobierno de Estados Unidos en estos hechos. Nosotros acompañamos el esfuerzo que están haciendo países como Bolivia, como Ecuador, como Uruguay, por intentar que el sistema interamericano de derechos humanos, que la Comisión y la Corte vuelvan a retomar los valores y principios que la sustentan, pero pues no participamos activamente de estos debates. Vamos a esperar el día del segundo día de reunión, donde se va a trabajar la agenda fundamentalmente de lo que nosotros consideramos importante: UNASUR, el fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas en un nuevo aniversario de la creación de este organismo. Recordemos que fue creado en Nueva Esparta con la presencia de nuestro comandante Hugo Chávez. El canciller Jagua informó que este viernes se dará a conocer una declaración luego del balance que ofrecerá la Comisión Conjunta del Diálogo que se lleva a cabo entre el gobierno y la oposición venezolana junto a una misión de UNASUR. Son las 12:08. Cultura. Este miércoles el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma Osuna, afirmó que en esta revolución bolivariana hemos ido consolidando políticas que permitan el reconocimiento de la diversidad cultural. Estas declaraciones las ofreció al ser entrevistado en el programa Contrastes, que transmite Venezolana de Televisión. Tal aseveración la realizó a propósito de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en el año 2001. Si hacemos un recorrido desde el 2001, que hay esa declaración de la UNESCO y luego el reconocimiento que hace la ONU para declararlo formalmente como Día Mundial de la Diversidad Cultural, realmente es una vida entera. Si recorremos el proceso del 2001 hasta ahora, vemos que en ese proceso el CONAC se transformó en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero entre otras cosas crea un viceministerio para la diversidad, el patrimonio y la diversidad cultural. Además, una serie de políticas que tienen que ver con esa relación con el poder popular para visibilizar esos procesos históricos que nos han construido como patria. En este caso, en el tema del Ministerio de la Cultura, partiendo del mandato de la Constitución de la República Bolivariana, los derechos culturales y educativos nos definen como un país multiétnico y pluricultural. Es el primer paso. Reconocernos oficialmente en una constitución que tuvo una particularidad, que tuvo la participación todas y todos los venezolanos para nosotros decidir cuál era el destino de esta patria. Las declaraciones anteriores del viceministro Bielma Osuna fueron en torno al Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2001, como les comentamos anteriormente. Es importante destacar que la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a la diversidad. En 6 ciudades europeas como Estocolmo, Lisboa, Estambul y Londres, se presentarán los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela durante 18 días. Del 25 de mayo al 11 de junio de 2014, la orquesta fundada por el maestro José Antonio Abreu realizará su cuarta gira internacional bajo la batuta de Cristian Vázquez. La gira, que contempla 8 conciertos, también ofrecerá una serie de actividades académicas y educativas que dictarán los integrantes de la orquesta a partir de las enseñanzas que han recibido en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 12:11. Técnicas de actuación para radio, análisis informativo, dramaturgia y otras áreas del arte sonoro serán impartidas en la población de Los Teques con el taller de radioteatros periodísticos, que iniciará este sábado 24 de mayo de 2014 y tendrá como duración 3 sesiones. La iniciativa está dirigida a estudiantes profesionales y a la población en general interesada. Esto es en adquirir nuevas herramientas para narrar y actuar, además de comprender las informaciones de carácter periodístico. Jordi Piña, actor y periodista venezolano, será el encargado de moderar este taller con completamente gratuito que se llevará a cabo en la Sala Lamas, ubicado en el Boulevard Lamas, diagonal a la Catedral de San Felipe de los Teques, entre la 1 y las 4 de la tarde. Las personas interesadas en construir dramas para radio deben comunicarse a través del siguiente número telefónico: 0426-315-7670, 0426-315-7640. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura entregará 1.000 cuadros a instituciones musicales y colectivos. Este domingo 25 de mayo, en el Centro Cultural Yolanda Granados, ubicado al sur de Maracay, en el estado de Aragua, esta entrega será parte del Año del Joropo, el Plan Permanente de Cuatro Cuerdas, Una Patria y el Plan Patria Segura que ejecuta el gobierno bolivariano. Esta información la dio a conocer la directora general del Gabinete de Cultura en el estado de Aragua, Carolina Álvarez, quien destacó que hasta ahora el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ha entregado unos 500 cuadros para dar respuesta a las solicitudes formuladas por el gobierno de eficiencia en la calle como parte del Plan Nacional del Cuatro. 12-13 minutos. Las niñas y niños del sistema de orquestas Simona Bolívar de la región apureña cuentan desde este jueves con el centro de ensayo inaugurado por el gobierno revolucionario, por el presidente Nicolás Maduro, a través del presidente Nicolás Maduro, y celebró porque en este nuevo lugar tendrán todas las condiciones para ir a ensayar y a estudiar, dijo el presidente. Quiero anunciarle que está terminado la recuperación de un local que queda en la avenida Caracas, era un local comercial y se ha adaptado para que sea el centro de ensayo fundamental del sistema de orquesta Simón Bolívar en el estado Apure. Ahí ustedes van a tener todas las condiciones, muchachos. Es un regalo del gobierno bolivariano a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar. ¡Que viva nuestra gran orquesta! ¡Que viva el maestro Abreu! Este centro de ensayos es una obra social y cultural del estado venezolano para impulsar el Sistema Nacional de Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, y así sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado de hoy vía telefónica. Él es Harold Palacios, integrante de la Escuela Nacional de las Culturas Populares, y el tema en cuestión con Harold hoy es las inscripciones abiertas para los talleres que impartirá la Escuela Nacional de Culturas Populares. Bienvenido, Harold. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Bueno, estamos nosotros por acá ávidos de esa información, así como quizás muchos de nuestros usuarios, nuestros oyentes que están a esta hora, que seguramente muchos estarán interesados en este tipo de talleres, para que, bueno, usted nos comente cómo va a ser la cosa. Perfecto. Después de diversas jornadas de discusión, de trabajo con diversas comunidades, tanto en Caracas como en algunos estados del país, ya la escuela abre lo que son los espacios formativos, ¿no? Para aprender, reconocer y reivindicar lo que son nuestros saberes de tradición. Estos espacios, que son un poco espacios sensibilizatorios donde vamos a aproximar esa diversidad cultural, lo denominamos núcleos iniciales, ¿no? Los núcleos iniciales tenemos hasta el momento uno en Boconó, estado Trujillo, específicamente en el Museo Trapiche de los Clavos, y otro en el Museo de Barquisimeto. Ya las inscripciones están abiertas, ¿no? Pero el llamado específicamente para la gente de acá de Caracas es que ya el núcleo inicial que estaría aquí en la capital, específicamente en el casco histórico, también va a iniciar las actividades. Y va a iniciar las actividades el próximo 9 de junio. Y para eso estamos llamando para las inscripciones y para que asistan, ¿no? Este núcleo inicial de Caracas está ubicado en la sede bajando por la Plaza del Venezolano, específicamente en la esquina de Traposo, uh-huh. al lado de la Sociedad Bolivariana. Yeah. Estos talleres que planteamos para este para esta primera etapa, ¿no?, de apertura, están vinculados a lo que es San Bautista, específicamente de la parroquia San Juan de acá de Caracas, ¿no? Uh-huh. En este espacio vamos a tener talleres dedicados a la música, a la danza, al canto, a la elaboración, a la construcción de instrumentos que se utilizan en esta manifestación, la elaboración de imágenes de que San Juan Bautista, ¿no?, a través de la arcilla. Vamos a tener también elaboración apuntando hasta lo que es la soberanía alimentaria y a la diversidad alimentaria, una serie de productos elaborados a base del mango, ¿no? Y como el mango como cultivo de que forma parte de nuestros procesos productivos, ¿no? Claro. Y también el hecho de realizar juguetes a partir de esos saberes, ¿no? Por ejemplo, realizar juguetes con la semilla del mango, o sea, toda una serie de saberes que se vinculan a la fiesta de San Juan Bautista, ¿no? Uh-huh. Que en muchas ocasiones ha estado desvinculado del entorno y solamente se pareciese que una manifestación es la música y el baile, ¿no? Pero uh-huh. En base a esa música y ese baile hay un territorio, hay unas relaciones sociales, hay unos conocimientos que pueden bien ser la elaboración de un sancocho para la fiesta, cómo se cortan las verduras, cómo uh-huh. qué verduras escoger. O sea, hay toda un campo de saberes que influyen en lo que son las manifestaciones como tal. Entonces uh-huh. la escuela apunta a ver esa generalidad o esa complejidad y hacia aproximarnos al país, ¿no? Y un poco apunta hacia el reconocimiento, porque si muchas veces nos quedamos en la música y en la danza, estaríamos abordando nada más lo estético, ¿no? Pero toda esa producción inmaterial o simbólica uh-huh. tiene sentido con unos modos de producción, con unas relaciones que están en las comunidades que son importantes resaltar y son importantes que se definan, ¿no? Porque todas ellas se enmarcan en base a lo que son nuestros valores y creencias como ciudadanos, ¿no? Sí, qué bueno, Harold, todo esto que nos estás comentando. Y Harold, ¿algún sitio donde la gente pueda? Tú has dado, por supuesto, una información bastante integral, pero quizás alguien no recuerde todo o en algún momento futuro quiera recordar, pues, algo de esta información. ¿En qué sitios en la red o en qué otra, o si no es en la red, no sé si se puede acercar a un sitio físico o un número telefónico para tener información y los interesados pues poder participar en estos talleres? Perfecto. El espacio físico que tenemos es la sede de la Escuela Nacional de Culturas Populares, que queda específicamente en la esquina de Traposo, al lado de la Sociedad Bolivariana, bajando por la Plaza del Venezolano. La sede está en la esquina. Ahí estamos inscribiendo a todos los interesados los días martes y jueves. Un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, y después en la tarde de 2 a 5 de la tarde. ¿Tiene que tener el interesado o interesada? Sí, los talleres están planteados para niños de 10 años en adelante uh-huh. y deberían llevar copia de la cédula de identidad, y si es menor de edad, la fotocopia de la cédula de identidad. Son completamente gratuitos. Y bueno, para todas las edades, como lo dije anteriormente. Y en las redes sociales estamos en correo electrónico, pueden solicitar información a través del correo escuelaculturaspopulares@gmail.com. También en Facebook tenemos la cuenta ENCP, Escuela Nacional de Culturas Populares abreviado, y en Twitter también estamos con @ENCP. Ahí está la información de cuáles son los días de inscripción, el horario, un poco los talleres, las actividades que vamos a realizar en los diferentes estados también de acá de Venezuela, las próximas actividades que tenemos y bueno, como es una escuela en construcción, uh-huh, uh-huh. porque partimos de que el concepto o el lema de la escuela es todo pueblo es una escuela de su cultura. El llamado es para que la gente también a través de las redes sociales nos hagan llegar sus impresiones, decir de qué forma quieren participar, inscribirse en los talleres. O sea, hay constante con con los interesados en comunicarse con la con lo que es la escuela, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y quizás no algunos aspirantes a talleres, pero también otras instituciones, colectivos que quieran más bien que se les imparta a su comunidad o a su entorno, en su ambiente, este tipo de talleres, que pueden ser otras personas interesadas en contactarlos. Sí, porque entre los planes previstos para que va a lanzar la escuela también, ¿no? Es ir visitando comunidades y realizar una especie de talleres corpus también. Bien. Y en este intercambio con las comunidades también trabajar con ministerios, con instituciones públicas y privadas también que quieran aproximarse a lo que es nuestra diversidad, ¿no? Como país, ¿no? Claro. Y bueno, la invitación es a que nos sigan a través del Facebook, de las redes sociales, que vengan y asistan acá a lo que es la sede de la Escuela Nacional de Culturas Populares para intercambiar conocimiento, ¿no? Porque si creemos en que todo el pueblo es una escuela de su cultura, todos, absolutamente todos, tenemos algo que aportar, algo que decir, y de eso parte la creación, ¿no? No, en la Constitución nos definimos como un país multiétnico y pluricultural, ¿no? Y de eso también se nutre y de eso también crece cada día la escuela. Claro, ahí precisamente es como se le da vida a esa letra de la Constitución, entiendo la Constitución. Por lo que está diciendo. Bueno, muchísimas gracias, Harold. Te deseamos mucho éxito a tanto a ti como a todo el equipo integrante de la Escuela Nacional de Culturas Populares y, bueno, y también, por supuesto, a los aspirantes a realizar el taller. Muchísimas gracias. Talleristas, que estén muy bien y mucho éxito. Estamos por acá a la orden para seguir dando este tipo de informaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale. Bien, usuarios, escuchamos allí a el compañero integrante de la Escuela Nacional de Culturas Populares, Harold Palacios. Y bueno, toda la información que tenía en cuanto a estos talleres que recién se van a iniciar. Con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente su fiel sintonía a todas y todos. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación y puesta en marcha todo lo que se hace en esta radio, que es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les recordamos nuestros puntos de contacto. En Twitter estamos a través de @culturaldía. En Facebook nos pueden buscar por la frase Cultura al Día. Si gustan escribirnos mejor a un correo electrónico, bueno, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luis Yerloyo. En la redacción y producción, nuestro querido compañero, que vamos a extrañar mucho, Orlando Aguilar, el único redactor, productor, integrante, bueno, un hombre multifacético y sumamente eficiente en estos días que nos acompañó, y él solo produjo todo este noticiero. Les narró Kenny Castillo. Les deseamos que pasen una buena tarde y un feliz comienzo de fin de semana.